El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este año las ceibas explotaron. Las ceibas, esas son las que están echando unas especies de motas gigantes de algodón color crema. Exacto, dentro de cada una de esas motas de algodón está una semilla. ¿Y por qué este año sacaron tantas? Es parte de la estrategia de las plantas para reproducirse más eficientemente. Como los árboles se reproducen una vez al año, todos tienen que coordinarse para hacer el esfuerzo reproductivo todos al mismo tiempo. Claro, me imagino que para asegurarse de que haya bastante polen para fertilizarse unas con otras. ¿Y cómo se coordinan? ¿Se mandan un mensaje de texto o qué? Bueno, las plantas pueden sentir la intensidad de luz, el ángulo en que la luz incide, la cantidad de agua que ha caído, la temperatura, la duración del día y la noche, las variaciones de humedad. Cuando las condiciones son las correctas, todas entran juntas en un frenesí. ¿Y por qué algunos años el frenesí es más fuerte que otros? Depende de la especie, pero cuando las sequías son fuertes, a veces las plantas deciden echar el resto porque sienten que se van a morir. Ah, entiendo. Dejan bastantes semillas para que cuando las condiciones vuelvan a ser buenas, haya mucha probabilidad de que crezca la nueva generación. Sí, todo es un tema de probabilidad. Dejar muchas semillas para que al menos una pueda crecer. Pero ya va, yo me he encontrado motas de ceiba hasta en el plato de mi almuerzo este año. Yo creo que el año que viene estaremos cubiertos de ceibas. Ojalá, pero la probabilidad de que una semilla de un árbol llegue a la adultez es bajísima. Una en millones, por eso tienen que producir tantas. ¿Y por qué tan baja probabilidad? Piensa en esas semillas de ceiba. Evidentemente tienen un sistema increíble para transportarse con el viento. Sí, bueno, el algodón hace que el viento las eleve por el aire y luego cuando caen, como son redondas, bueno, cualquier vientico las sigue rodando. Sí, eso es bueno porque así las semillas terminan en lugares muy diferentes y aumenta la probabilidad de que al menos una esté en un lugar que le permite crecer. Y supongo que algunas también caerán en malos lugares. Claro, sitios sin luz, o sobre cemento, o en suelos demasiado pobres. O las que se come un pájaro, o las que se lleva el agua hacia un río. Y eso es solo a nivel de semilla. Después, si la semilla germina, comienza una lucha a muerte por el sol, el agua, el suelo, en las que muchas plantulitas se mueren. Y también se las pueden comer los insectos y algunos herbívoros. Y como nos pasa a nosotros, pueden enfermarse por virus y bacterias. O las mata un incendio. O las corta una persona. El hecho es que un árbol que llega adulto ha tenido que vencer muchísimas probabilidades en contra. ¿Cuánto puede vivir un árbol? Depende de la especie y de las condiciones. Algunos viven 30 años, otros llegan hasta 4.000 años. Una ceiba sana puede llegar a 500 años. Pero una cosa es cuánto puede llegar a vivir un individuo y otra cosa es el promedio de edad que alcanzan los árboles y su esperanza de vida. Claro, si sacas la cuenta, incluyendo todos los árboles que no pasan de ser una pequeña plantica recién germinada, entonces la esperanza de vida de un árbol es de apenas algunas semanas. O sea que los árboles que vemos adultos son ancianos sobrevivientes. Y como pasa con los humanos que han vencido las probabilidades, tenemos mucho que aprender de ellos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.